obsoletos. Los humanos que tengan el conocimiento, entendimiento y amor no deberán temer. Sus energías pensamientos serán transportadas a niveles elevados, porque ellos acompañarán las transformaciones energéticas cósmicas, pertenecerán a dimensiones divinas, donde serán acogidos para continuar la evolución y elevación de su existencia eterna. Quien se alimente del conocimiento universal, quien purifique sus energías pensamientos, quien tenga el conocimiento de su vida eterna, quien trabajó conscientemente y quien ame con corazón, alma y mente no temerán ni a las inclemencias, ni a los cambios, ni a los rompimientos esquemáticos, porque su mente será libre. Lo más importante para el universo son las energías pensamientos, la envoltura que los acoge en determinadas vibraciones no tiene mucha relevancia, porque esa cubierta, protección, embalaje, revestimiento y envoltura que ustedes tanto temen perder, es una necesidad pero no es un fin. El universo es energético y trabaja en base de ritmo, vibración, frecuencia, colores, etc. Y dependiendo de la vibración que las energías pensamientos tengan, se acoplarán a una envoltura adecuada. No tengan miedo de perder la protección densa que los encubre, ella no les servirá hacia donde se dirigen. Ustedes dejarán para atrás lo denso, espeso, cerrado, pesado, compacto, consistente, duro y sólido, para dar paso a lo ligero, fluido, claro, abierto y sutil. 63. Es cierto que así como existen energías pensamientos que nos van a ayudar en nuestra trascendencia, o sea ustedes, hay también energías pensamientos de la oscuridad que no desean nuestra elevación. Sí, existen. Son energías pensamientos negativos que no quieren perecer o dejar de vivir. Es el virus ambición que no desea desaparecer, este virus vive encarnado en la forma hombre, el cual lo expresa en su necesidad y así lo mantiene vivo, lo alimenta e inclusive lo hace crecer. 64. Entonces sí existe la lucha del bien y del mal. Sí, existe. Cuando usamos la palabra lucha, no podemos imaginar cómo ustedes hacen, en una guerra interplanetaria y galáctica. La lucha en el planeta de estas dos energías, consiste en que son dos fuerzas que están desequilibradas y por el mismo desequilibrio que tienen, ellas quieren dominar y prevalecer. Una es negativa enferma y la otra positiva inestable. Mientras las dos no se equilibren y se estabilicen en su fuerza dinámica y activa, y trabajen de acuerdo a la fuerza universal, el planeta y ustedes funcionarán incorrectamente. El planeta Tera y ustedes están desequilibrados. La fuerza positiva no es suficientemente estable, se encuentra sobrecargada de irrealidad, fantasía y mística, como no presenta cordura en sus energías pensamientos, entonces la